no voy a quererte. No puedo dejarte un minuto a solas. Te pones celosa, dices que no te quiero. No. Imaginas que voy a olvidarte si cada día te tengo en mi mente. No puedo dejarte un minuto a solas. Te pones celosa, dices que no te quiero. No. Aquí en mi vida me ha hecho sentir lo que contigo sentía. Nadie como tú me dará tanto amor. Quiero que estés segura y que sepas que yo en verdad te amo. Nadie como tú aquí en mi vida me ha hecho sentir lo que contigo sentía. Nadie como tú me dará tanto amor. Quiero que estés segura y que sepas que yo en verdad. Sentir lo que contigo sentía. Nadie como tú me dará tanto amor. Quiero que estés seguro.